Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel. Y así de los cielos las puertas abrió. Da honor al Señor, oiga el mundo su voz. Da honor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en este momento perdón recibió. Da honor al Señor, oiga el mundo su voz. Da honor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente Hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestros asombros será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Da honor al Señor, oiga el mundo su voz. Da honor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Da honor al Señor, oiga el mundo su voz. Da honor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su